bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, siéntense ustedes en este su más reciente transporte vacacionaloide, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 282, atascándose moderadamente de dos en dos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, arrancando a toda velocidad para encabezar tu movimiento desde la cocina con el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien desde la playa nos recomienda un tema delicioso, de esos que logran elevar las antenas que llamamos bellos en la piel, en busca de la señal que proviene en este caso de Paolo Nutini, con su tema Iron Sky, que viene relleno con un fragmento del discurso que Don Charlie Chaplin se aventara en la película El Gran Dictador, donde alude al rastrojo de humanidad que pueda haber dentro de nosotros, lo que fuera que yo sea, seguido de Smooth and Terrell, con su tema Ay Maman. ¿Bueno? ¿Sí? Ah, no es así. ¿Y cómo es? Ok. Me informan desde la redacción en los cuarteles generales de los estudios Churrobusco en Tomatitlán que el tema se llama I'm a Man, que justo habrá de sonar en este primer bloque sónico acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 282, atascándose moderadamente de dos en dos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Over love, over hate. clear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use this power. Tomatoland Paranoias. There is no more incredible man on this earth. who became a monster. El tributo lunático para la lunita de Todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, suena cortesía de Paolo Nutini, quien claramente explica cómo el dulce es lo que endulza la lanza con su tema Candy. Acá para Clectomero Lampranoias, para Piratones edición 282, atascándose moderadamente de dos en dos por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, being a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. For I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. The writing's on the wall, but darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. Mixar perspectivas en esta ocasión a propósito del lanzamiento del libro este año de Alejandro Markovich en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, la reseña del libro Desarraigo, Vida y Música de Alejandro Markovich, seguida del tema Nada que decir del álbum Alebrije de Alejandro Markovich, acá por Clectomerlan, Paranoias para Piratones, edición 282, atascándose moderadamente de dos en dos por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. El desarraigo es, para el ser humano, una frustración que, de una u otra manera, atrofia la claridad de su espíritu. Pablo Neruda. El libro que todo melómano esperaba, la respuesta más sensata, la más certera, la más diestra, la más elocuente. 275 páginas de precisión, autenticidad y naturalidad. Una bofetada de regreso con guante blanco, puntualidad y un refinado estilo de escritura. Quizá la crónica, el monólogo interior o soliloquio, el diario personal, el parlamento, la anécdota, el relato, la narrativa en su máxima expresión, la quinta esencia, la alta criba de la humildad, la escritura y la impugnación. Una comprobación de desarraigo, del exilio en el que se vio envuelto, el de las bandas que sugestionaron nuestros discernimientos por años y de las que fue desalojado de manera insensata. Uno de los mejores guitarristas de México. El sentido común, la intelectualidad detrás de las insólitas imágenes de Aurora, la mente maestra en pos de Caifanes, la promesa inaudita de Jaguares. Vida y música de Alejandro Markovich es el formulario perfecto de cómo abofetear el destino. Editado por Ediciones B, el libro autobiográfico cuenta con 9 capítulos referentes a su linaje en Argentina, concernientes a la música, la que escuchó de pequeño y de la que formó parte en el futuro, la llegada a México en 1976, su apego por la guitarra eléctrica y la fuerza del rock, de la afortunada falta de religión, del aislamiento de todo esquema, de la identidad cultural mexicana y del escándalo. Alejandro Markovich escribe con precisión, casi con la de un gacetillero, el bullicio, sin serlo del todo, apenas unos guantazos, un par de injurias, carcajeos menguantes, soberbia infructífera, contumelia, respeto, confianza y autocontrol. En el libro se enfrentan 2 personajes, y esa esgrima es quizá el atributo más grande de vida y música de Alejandro Markovich, que funciona a la par como una novela en la que colisionan 2 ídolos, ambos tipos anómalos, Alejandro y Saúl, productos de una educación y de unas circunstancias no precisamente normales, las del rock en México, las mismas que caracterizaron la historia contemporánea del pop y la música azteca. En Vida y Música, los 2 músicos protagonistas crecen en una atmósfera en la que reviven de continuo los viejos enfrentamientos, pues siempre hay alguien en el foco del reflector que está dispuesto a recordar las gestas pasadas. Vida y Música mantiene ese deseo de evitar el enfrentamiento de hombre a hombre, el horror de la disolución, la vergüenza. La guerra en la música no deja de ser arriesgada, pero hasta que llega su hora, es una guerra aséptica, limpia, un tanto deshumanizada. El blanco es un negocio o un oficio, una empresa que mantener de manera seria, nunca un hombre. El melodrama permite visualizar un paisaje moral en decadencia donde se articula, con notable vehemencia, el viejo enfrentamiento del bien y el mal, por más relativo que esto sea. La perspectiva histórica permite también verificar los referentes filosóficos de las clases de interés en conflicto, así como otro de índole cotidiano propios de la música, el liderazgo, la autoría, el reverbero. Dichos referentes integran la base de las polaridades musicales y las incongruencias estilísticas y morales de los protagonistas. Markovich habla de ideología inconsistente que se expresa, cual deseo reprimido, en forma de utopías en un mundo de estatuillas. Sin embargo, tales sueños no siempre canalizan otros sueños. A veces, lo único que se percibe es angustia, frustración, desesperanza, un alarido exasperado o un silencio heroico. La inestabilidad de aquel mundo de valores, desfasado y extenuante, trasciende en el enfrentamiento de dos personajes que solo procuran vencer la vorágine, sobrevivir. La indefensión y el atraso en que se encontraba Alejandro y un Saúl Hernández víctima de la torpeza y el despotismo, y quien condujo por primera vez al enfrentamiento cobarde, violento e inasequible contra aquel modelo puramente creativo, el de Alejandro Markovich. Fuimos rodeados, Gabriela y yo, con inmensos elementos del grupo de seguridad Lobos para irnos empujando lejos del escenario, cuando de repente sentí que alguien me estaba asfixiando desde atrás. Les suplicaba que dejaran de pegarme, pero más lo hacían. Luego de un trayecto que me pareció infinito, al llegar a un portón me aventaron sobre la banqueta junto a ella. En ese momento, sonó el primer acorde de Jaguares. Contada casi a manera de conflicto narrativo superior, la autobiografía Vida y Música de Alejandro Markovich surge cuando las fuerzas en la lucha por la verdad son las del protagonista y todo cuanto esté presente. Y las fuerzas superiores también, al guitarrista, como las del contexto, el tiempo y la provocación o el destino. Vida y Música es un libro que opaca las tan ya débiles y oscuras voces del engreimiento y la presunción, de la jactancia y la enemistad. Y es ahí cuando el desarraigo se dota de un significado diferente, porque el exilio es el asesinato de la lengua materna, pero nunca será el homicidio del rock. Mixar López. Nada. Si no tienes nada que decirme, porque no viste nada de lo que dije. Nada. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se acerca a través de nuestro patio trasero por una noche iluminada por la luna y entre estertores escupe a nuestra puerta ni más ni menos que a Daniel Soler, más conocido como Daniel Higiénico, un artista español polifacético que destaca fundamentalmente como cantante y compositor. Además, también destaca como escritor, habiendo publicado varios libros. Pese a que nació y vive en Barcelona, pasó gran parte de su vida en Palma de Mallorca. La escena musical española no está precisamente sobrada de personajes carismáticos y transgresores, de artistas que caminan en el filo de los géneros ofreciendo alternativas diferentes e inteligentes. Propuestas como las de Daniel Higiénico no se ven muy a menudo, en donde su voz se recrea en un sinfín de registros musicales que caminan alrededor del blues, jazz, swing, Dixieland, cabaret, sonido New Orleans, etc., abarcando todo el amplio abanico de estilos en los que pueden moverse las clásicas bandas de blues y jazz. Una canción de Daniel Higiénico que encontrarás genial, aunque ciertamente oscura, se titula A mí no me afecta la luna llena. No en vano le ha sentado bastante mal a ciertos políticos conservadores catalanes. Alguien debería explicarles a estos señores lo que es la ironía. Suena entonces Daniel Higiénico, acá por Eclecto Merlo en Pronoias para Piratones, edición 282, atascándose moderadamente de dos en dos por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Soy un hombre comprensivo, familiar, dicharachero. Soy amante de las flores, de los niños, de los perros, del amor, de la amistad. Me preocupan los enfermos y los valores eternos. A mí no me afecta la luna llena. Yo no creo en tonterías, ni en ovnis, ni en marcianos, ni en Dráculas, ni en monstruos, ni en brujas, ni en zodiacos, ni en casas encantadas, ni en ritos demoníacos. Soy un hombre muy cristiano, a mí no me afecta la luna llena. Tengo los pies en la tierra y no pienso en esos cuentos. Yo no creo en fantasías, ni en tarots, ni en curanderos, mucho menos en vampiros. Me cago en todos los genios, me cago en todos los sueños. A mí no me afecta la luna llena. Soy un hombre tolerante, aunque me cuesta, no lo niego. Trato igual a los sudacas que a los cabrones de los negros, que a los moros, que a los indios, que a los gitanos, que a los cerdos. ¡Hostia, me han salido pelos! A mí no me afecta la luz luna llena. Soy cabeza de familia, estoy seguro de mí mismo, y cuando llego cabreado la pago con mis hijos. A mi esposa la maltrato y le doy su merecido por algo soy su marido. A mí no me afecta la luna llena. Me gustan las jovencitas, las que huelen a colonia. Me gustan filipinas, tailandesas o de Soria, de los 11 a los 14. Vestiditas de novia y que sepan a gloria. A mí no me afecta. La rincón de los estrenos más nuevos y recientes del momento, llega Down by Law, un grupo estadounidense de punk rock formado en 1990 por Dave Smalley, quien previamente había formado parte de DYS, All y Dag Nasty. Junto a miembros de una banda también llamada Chemical People, Down by Law formó parte de la época dorada de Epitaph Records. Durante la década de los 90, junto a bandas como NoFX, Rancid, Pennywise y Bad Religion, con el lanzamiento del álbum Punk Rock Academy Fight Song en 1994. A sus 30 años como banda, Down by Law llega a este 2019 estrenando su álbum llamado Redoubt, lanzado hace poco menos de un mes, y a continuación suena el tema At the Redoubt. Acá por Eclecto Miralán para Noyes para Piratones, edición 282, atascándose moderadamente de 2 en 2 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pues hazlo con rabia. Juguete Rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. Hola, yo soy Nadia Pérez y esta semana en Catacumbas conoceremos a Zebra 93, banda originaria de Santiago de Chile. El cuarteto chileno, integrado por Julia Grisenti, Miguel Irrazabal, Alfredo Ibarra y Enrique Scala, compartió su LP debut Atemporal, del cual se desprenden los singles Otros, Atemporal y Místico Mezcal. Anterior a este álbum, ya contaban con 4 EPs, Ad Portas de 2013, Summer Love del mismo año, Dimensiones en 2014 y Take Your Time de 2016. El disco Temporal cuenta con 8 canciones disponibles en formato físico y digital. La producción fue mezclada por Andrés Nusser y José Miguel Oportus, y la masterización quedó a cargo del reconocido productor Gonzalo Chalo González. La melodiosa voz de Julia es como un cálido susurro al oído antes de dormir, mientras que el dream pop de este cuarteto te prepara para un viaje por atmósferas sonoras de color pastel, volviéndote un ser atemporal. En rolas como Las Olas o Jungla Júpiter podemos notar las fuertes influencias de retrowave y synthpop que esta banda tiene, perfectas para una nebulosa noche chill llena de highlights neones. Atemporal es el segundo track de este material, y cuenta con un video oficial que fue lanzado en agosto de 2018 bajo la dirección de Consuelo Ovalle, plasmando en la pieza audiovisual una trasnochada de esas en que la fiesta te hace sentir infinito y pierdes la noción del tiempo hasta el amanecer. No dejes de escuchar el primer LP de Zebra 93 y contarnos qué te pareció. Te dejamos con Atemporal de Zebra 93. Yo soy Nadia Pérez. Sígueme como @venuxnadia. Nos escuchamos la próxima semana con más Catacumbas de Juguete Rabioso para Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll 106.7 FM. Recordamos en presentarles nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo, las noticias por ahí. Se llevó a cabo el debate del siglo entre Slavoj Žižek y Jordan Peterson, siendo televisado en un evento pago por evento a tres marxistas culturales sin límite de barridones epistemológicos por ahí. Acusa el inquilino anaranjado de la Casa Blanca a soldados mexicanos de agresión en la frontera. En el video se ve claramente cómo uno de los efectivos del ejército mexicano le saca la lengua a un guardia fronterizo con toda alevosía y ventaja por ahí. Cerro no previsto en plan de Chema Riobó aumentará en más de 8 mil millones de pesos el costo del aeropuerto de Santa Lucía. El responsable dice que al ver los planos creyó que era una mancha de café por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Y escucharemos a continuación el tema Isla de Encanta, original de la banda Pinches. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y cómo es, pues? Nos comunican desde la redacción en los estudios Churrobusco de Tomatitlán que se trata de la banda Pixies, solo que en esta ocasión sale de las fauces del dúo napolitano Blindur. Acá por Eclectomero, la entrada no es para piratones, edición 282, atascándose moderadamente de 2 en 2 por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Sufrimiento. Acaricia los botones de tu radiola o soba las teclas de tu ordenador hasta llegar al 106.7 FM de Política y Rock and Roll Radio. Eclectomeroland, paranoias para piratones, renace desde las cenizas como el gato Félix. ¡No! ¡Es Fénix! ¡El ave Fénix! ¡Sí! ¡Eso! Volvemos en busca de vuestras neuronas pilluelonas. Reciban un cálido y efusivo saludo de mi parte, su servidor, el Tomeiro Jackson, acompañado de todas las fabulosas bestias paranoicas y piratísimas que forman nuestra bucanera familia. La familia paranoica y piratísima al abordaje de tus orejas con las selecciones caprichosónicas y el tratamiento paranoico piratón en la hiperrealidad mundial. Todos los miércoles en punto de las 10 p.m. para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana. Ok, uno, dos, tres. Sí. Digo, no, no, no, no. No, tú dices sí, yo digo no. ¿Sí? Yo digo... ¿No o sí? Tú dices sí y yo digo no porque el sí es no y el no es sí. Ah, ok. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡No! ¡No! Dije que no es sí. ¿Sí o no? Right. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 16% de incremento en alimentos, 16% de incremento en medicinas, 16% de incremento en comida para perros, 16% de incremento en goma para mascar, en chicles, en llantas, en gasolina, en camisetas, en ropa, en todo lo que usted quiera. Un incremento muy patriota este 16% en un 16 de septiembre. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Zero Fly. Y ahora los pilones piratones. Mm-hmm. Tomatoland Paranoia. Quest.